y los convirtiera en chivo expiatorio. Se prestó para que los federales intervinieran sus teléfonos, para que los fotografiaran, para que los persiguieran y los convirtieran en un circo, en un espectáculo, en el drama de un rapero y su productor, intentando vivir una vida normal, en un sistema que es anormal, que es desigual, que no es igual para el pobre que para el rico. Ahora tendrán que soportar a quienes family. Si tú no tienes corazón, no entras en family. En esto yo no tengo miedo y soy de family. Mi combo es del family, puro es family. Ahora tendrán que soportar a quienes family. Si tú no tienes corazón, no entras en family. En esto yo no tengo miedo y soy de family. Mi combo es del family. Yo vivo por mi muro, por el family. Los reyes de la calle son el family. Esto es a fuego. Sin miedo, vámonos hasta abajo por el family. No vivo por mi muro, por el family. Los reyes de la calle son el family. Esto es a fuego, saca los metales sin miedo. Vámonos hasta abajo por el family. Se prestó para que el jurado no fuera imparcial, para que el gobierno convirtiera en un infierno lo que era puro y tierno, para que la sociedad no cambiara y siguiera viviendo de la misma manera, para que nosotros fuéramos víctimas y ellos los victimarios, los que persiguen y acorralan, los que han creado un drama y un melodrama, los que nacieron para ser la autoridad cuando nadie tiene el derecho de autorizar que uno puede o no puede decir. Somos el family, somos el family, somos el family, somos la familia. Somos una familia y nos vamos a tomar. Somos el family, somos el mundo. Seguimos aquí, familia, escuchando buena música, Buddha's Family, en lo que nos dice Ivy Queen, la introducción de este álbum, doble CD, que reúne lo mejor del reggaetón y del hip hop hecho en nuestro idioma, en español. La canción se llama Buddha's Family. Ella es Ivy Queen, directamente desde la vieja escuela del hip hop y el reggae en Puerto Rico. Anteriormente sonaba Trouble, Problema. Él es Jay-Z, nada más y nada menos, el rey de Nueva York. Después de 2 años de retiro, ese álbum negro, el Black Album, que sacó en el año 2004, ahora viene con su último trabajo, que se llama Kingdom Come, la llegada del reino, y la canción Trouble, lo hemos dicho, Problema, producida nada más y nada menos que por Dr. Dre. Seguimos en el aire con más música a todo color. No pierdan detalle que hoy estamos de estreno aquí en Radio 3, en el Rimadero. Y el lado de este verso, vivir para contarlo, con 2006. Con J mayúscula. La condición indispensable para que nunca me calle y siga con fuerza vital. Supe decir no al mundo del bailoteo, el polvo blanco en espejo, un cigarro con mono de humo en mi cuerpo. No perdí el control, al rap trato como firme varón y siempre fui fiel a su escote, palabra de honor. ¿Quieren más? En un pedestal ven este inmortal, la dimensional, haciendo el animal. Hablan de Sohai, a veces bien, a veces no, si a veces ni yo quiero ser como yo. Llámame escultor cuando esculpo con un cincel en una roca de granito, violadores de él. O grabaré mi nombre en una lápida de mármol, si cuando pienso en mi muerte me siento aliviado. Me gustaría morir un rato y veros las caras que ponéis por mi ausencia, para que supierais lo que habéis perdido y luego volver a este mundo de mierda con una sonrisa de como si nada hubiera ocurrido. Como va fatal,

avergonzados se arrepentirán todos aquellos hombres que hoy en la vida decían, oh Lord, cuántos ríos quedan por cruzar. Babilonia, escucha, Babilonia, escucha, Babilonia, escucha. Las siete sellos son, tu plan va a caer como Jericó, un bachín, hasta Pellepón. No habrá perdón para los presos. Nueve plagas, siete sellos son, protégete mi fin. Babilonia escucha, las esquinas y sombras se ocultan. No te llama, no te busca, tan simplemente te abusa. Babilonia escucha, llega tu final. Tu plan de maldad, no lo queremos más. Aunque de noche tenga frío o hambre al despertar, nada me ayuda que vaya a luchar. Babilonia escucha, llega tu final. Tu plan de maldad, no lo queremos más. Aunque de noche tenga frío o hambre al despertar, nada me impedirá que vaya a luchar. En la profecía está escrito, Babilonia va a caer junto con todo su séquito. Satánicos y malditos pedirán clemencia a gritos cuando llegue el día de su juicio. Babilonia escucha, vengo para decirte, me he dado cuenta de tu plan. Tengo información, me la ha dado el rey, y de todo se la voy a juntar. Pues en amén, sé que quieres dominar a mi pueblo, alimentarte de él. Pero también sé que tú sabes bien que nunca jamás vas a apoyar. Por eso vas y sueltas tus demonios, envidia, codicia, avaricia, ansia de poder, alimentándote del alma de los hombres, dejándolos a tu merced. Pero solo hace falta una mirada verde para que vuelvan a nacer. Babilonia escucha, Babilonia escucha, y dime qué vas a hacer. Babilonia escucha, Babilonia escucha, Babilonia escucha, porque tu plan va a caer, tu plan va a caer como Jericó. Manda a falla barra, no habrá perdón para el opresor. You remember, nueve plagas, siete sellos son, tu plan va a caer como Jericó. Seguimos en el aire. ¿Cómo está sonando esto, familia? Esto es un clásico ya. El Esmorodo y la canción Babilonia escucha. No necesita más presentación. Anteriormente nos contaban que hablar es barato. Talk is cheap. Él es Julio Volto, directamente desde Puerto Rico. La canción aparece en lo que será su segundo largo después de ese álbum debut que estaba genial. Se llamaba Voltaje. Abrimos boca con esto. Hablar es barato. Talk is cheap. Así que lo que no vamos a hacer nosotros es hablar mucho. Vamos a seguir con más música en Radio 3 aquí hasta las 2 de la tarde, loco. Ya te pasa, volvió papá. Oye, donde esto significa echarte pa' atrás. Que estos creen va a perder, pero va a ganar. Oye, esta vez salí con maldad y estuvo bueno, métale capacidad. Para ella, hábleme de la verdad, porque esta serenidad no es real ni nada. Porque yo mato un poco el gallo, lo mío es malo. Y ustedes, nombre papá, ¿cuántos mataron? Ey, el otro día a mi pana lo trancaron. Masacró una gente que su hija le violaron. Y a su hermano lo condecoraron los americanos por matar fulano que ni lo miraron. ¿Entiendes lo que te hablo? Justicia basura, tú eres el que hace leyes, por eso te cura. No pudiste con Osama, la cogiste con Saddam. Chulería sin tan tan, mucho tuyo caído. Madre sin sus hijos, por eso el combo preferido mío es

empecemos otra vez desde Génesis. Yeah, esto está dedicado a todos los MCs de cada barrio, a los que sueñan con sonar en esta radio, a los que ya no sueñan con sonar porque no hay medios. Black B, Black B, es Génesis. De vuelta al principio, Génesis. Villaverde City es Génesis, real es el juego, rap es Génesis. Seguimos en directo aquí en Radio 3 con más música. Estaba sonando Black B, su álbum debut se llama Génesis y la canción que sonaba es la que titula SP, guapísimo, 8 cortes directamente desde Villaverde. Black B, Génesis, loco. Antes sonaba Tego Calderón, indispensable aquí en El Rimadero, es un clásico del programa. Su último trabajo se llama El Underdog, el subestimado, y la canción Veo, veo, como yo veo las cosas. Él es Tego Calderón y nosotros que seguimos aquí, que todavía nos queda mucha música hasta las 2 de la tarde aquí en Radio 3. También tendremos un rato para hablar con todos aquellos y aquellas que queráis entrar en la antena marcando nuestro fantástico número de teléfono 900-138-138. Será a las 2 menos cuarto, los últimos 15 minutos del programa. Mientras tanto, sigan subiendo el volumen de la radio, loco, que esto es lo que está sonando ya. Berries and blueberries all on it. Tell them on bail. Ben and Nan, tell. Ben and Nan, tell. Yeah, I'm on bail. Got that weight for sale. Strawberries and blueberries all on it. Tell them on bail. Ben and Nan, tell. Ben and Nan, like this. I'm on a $2 million bail. Caught with the product that them young sales. I'm fresh out of sale. 12 hours later, more clients. My pager, the situation getting thick. That thick dance is major. I live the life of a gangster. I rob bases, 10 years up on the table. I deny that favor. See, I fight it to the fullest. If I lose, I catch a bullet. Can't tell it nothing when he's starving and losing. Now I'm back up on the street, completely correctly. You disrespect me, it's the same as it's gonna be. All that matters get tragic when you let have it. Then I'm caught back up like before. I gotta stack my cabbage. Monday morning, 8:30, right back in court. Couple of homeboys, my mama give me full support. Raised up, guilty, but the Lord be with me like an evidence. The verdict in the jury, not guilty. I'm on bail, got that weight for sale. Strawberries and blueberries all on it. Tell them on bail. Ben and Nan, tell. Ben and Nan, tell. Yeah, I'm on bail, got that weight for sale. Strawberries and blueberries. They used to have me on that paperwork, cause I used to make my paper work. Lifestyle covered with dirt. See, I was first on my block with 40 caliber Glock. Similarities to my uncut, they ready to rock. Cause everybody want a ball, nobody wanna get caught. Only the pros and the cons get to stack these knots. Motherfuckers want that Benz with the millions by the carrots. When they facing all day, they start talking like a parent. Information they sharing, so be cautious where you walk. Never pillow talk behind closed doors in the dark. It might creep back and bite you, indict you, convict you to a 5x9 for a very long time. Dropping dimes, just dropping whole hundreds. So the hood's getting skinny and the one times love it. If I don't go get it, then the next will. So I kill it real with my gauge and them killing fields. Got that weight for sale. Strawberries and blueberries all on it. Tell them on bail. Ben and Nan, tell. Ben and Nan, tell. Yeah, I'm on bail. Got that weight for sale. Strawberries and blueberries all on it. Tell them on bail. Ben and Nan, tell. Ben and Nan, tell. Yeah. Tell my mama to put

We should go hang out with him. You know, in strip clubs or something. I shouldn't have to tell you, you should know I'm a superstar. Yeah. Now bitch gon' grab my bags, be a part of my entourage. Come on, come on. Now once I see G, only you should know just who we are. Girl, you know who we are. Lloyd Banks, Young Buck, Tony Gale, 50 Cent, we superstars. I'm a ghetto star, started out with less than nothing. Got a little money, now I'm on to something. Yeah. You know a special man need a special woman. Come on. The type before you call, she already coming. Woo. You know the kind of listen when you're telling her something. First sign of a problem, she ain't running. Buy expensive shit, she don't want it. Sounds like I wouldn't need a prenup, don't it? Damn! Now that's hot right there. You know what I'm saying? Man, I'm feeling me right now, man. I'm really feeling me right now. Matter of fact, I'm loving me right now, you know what I mean? I like to just run down to the justice of peace and marry me right now, you know what I mean? This is unbelievably good, man. This is 50 Cent, this is back. I am in rare form. The streets is gonna love it because this is for the street, you know what I mean? I don't get no money off of this. I'm doing this for fun, you know what I mean? This is what I do. I love it, man. You understand what I'm saying? I wanna just kiss me right now, you know what I mean? Oh, baby. The dream scene. Seguimos en el aire, familia, al ritmo de las sirenas. Estamos escuchando 50 Cent y ya presentamos su primer sencillo. Esto también es para abrir boca de lo que será su tercer largo. La canción se llama Ghetto Superstar, superestrella de Ghetto. Nosotros seguimos en el aire, que teníamos antes también. Teníamos a casi nada, Jean Grey, esta mujer que rapea como Los Ángeles. La canción se llama Maybe. Está sonando aquí en directo en Radio 3. Y nosotros, que nos queda muy poquito hasta las 2 de la tarde, pero tenemos un rato para hablar con todos aquellos y aquellas que queráis hacerlo. Lo podéis hacer marcando el 900-138-138 y creo que tengo a alguien del teléfono. Hola, buenas. Hola, buenas. Muy buenas, ¿quién eres y de dónde llamas? Benito, de Zaragoza. ¿Qué dices, Benito? Nada, a ver si me podías poner una canción de Tote, pero del primer disco. Del anterior que tiene, ¿no? De música para enfermos, no, de antes de ese. ¿De tu madre es una foca? Sí. Venga, pues te lo traigo el sábado que viene, ¿vale? Nada, gracias, un saludo. Venga, otro para ti. Hasta luego. Más llamadas, 900-138-138. Y tenemos a alguien al teléfono, muy poquito tiempo, hasta las 2 de la tarde, mucha música que poner. Vamos a ver a quién tenemos por ahí. Hola, buenas. Hola, hola, no quiere salir. Tenemos un oyente tímido. ¿A quién le tenemos? Hola, buenas. Buenas. Muy buenas. ¿Quién eres? ¿Desde dónde llamas? A ver, soy María, llamo de Donosti. ¿Qué dice, María? Pues nada, te iba a echar un poquito la bulla. Échame, pues mira, no te ha dado tiempo, te ha llegado la censura en botón. Vamos a ver si podemos recuperar la llamada, que nos echen un poquito la bulla. Mientras tanto, vamos con más música, que nos queda muy poquito aquí en el Rimadero, hasta las 2 de la tarde. Vamos a ver si le tenemos ahí. Hola, buenas. Hola, ¿qué pasa? Bueno, se nos perdió María, que me iba a echar la bulla, pero te tenemos a ti. ¿Quién eres? ¿Desde dónde nos llamas? David, desde Granada. ¿Qué dices, David? Aquí, echando un ratico de trabajo. Aquí, bueno, yo te pongo música, 2 horas para que trabajes con buen humor, ¿no? Hombre, todos los sábados te escucho, no fallo ni uno. Aquí estamos, 9 añitos casi que hacemos ya en mayo, macho. No veas cómo pasa el tiempo. Pasa volando. Pues nada, ¿qué me cuentas? Pues nada, a ver si saco ya a las 2, me voy a mi casa, tengo un rollito y ya está. Yo voy a hacer lo mismo que tú, a las 2 y ya está bien de currar por hoy, que es sábado, loco. Está muy bien, muy bien. Pues nada, yo te pongo musiquita a los 13 minutos que quedan, ¿vale? Pues venga, a ver si me puedes poner algo de SFDK. SFDK, tengo el último por aquí. Perfecto. Venga, pues luego te lo pincho. Venga, gracias. Hasta un luego. Saludo. Seguimos aquí en el aire, familia, 900-138-138 y seguramente que tengamos otra llamada por aquí. Vamos a ver si le tenemos. Hola, buenas. Hola, buenas, loco. Muy buenas. ¿Quién eres? ¿Desde dónde llamas? Jota, soy Rimanuel, desde aquí de Granada, con el José. ¿Qué dices, loco? Pues aquí estamos echando el ratillo, estaba aquí por Granada, compadre. Aquí estamos nosotros también, poniéndotelo más fácil para echar un par de horas buenas. Sí, claro que sí, el volumen ya está más, loco. Claro que sí, súbelo, que se entere todo el barrio, esto es lo que está sonando, loco. Sí, señor, claro que sí, pues aquí estamos, tío, que te quería pedir una cancioncilla. Pide, pide. Pues del grupo de Hey, B-Funk, ajá. La de Reunión. Sí. ¿Sabes cuál te digo, tío? Pero no sé qué canción me dices. La de Reunión, tío. Ah, Reunión. Pues esa te la tengo que buscar el sábado que viene, a ver si te la meto en la bolsa, ¿vale? Venga, tío, a ver si me la metes, colega. Venga, primo. Vale, un saludo, tío, para la gente de Granada, para el Kimo, para el Guille, para todos, tío. Venga, loco. Pues, venga. Hasta luego, ya. Venga, primo, gracias por llamar y nos vemos pronto, ¿vale? Hasta luego. Hasta luego. They all say that until they're out there. Yes. Yes. What we're gonna do right here is go back. Some naughty old hustling, baby. That's right. Love to my nigga Fred Red. Alchemist. DRT. Sick Jackin', Sick Symphonies. Doing it big up here in the West. You know we living hard up in the West Coast. Picks run the game, we know some accept though. And every now and then some of us will slide by. And some of us get taken in the drive-by. That's no lie, but we still wanna break paper. Bag it up, live by the lake, no neighbors. I'm still having nightmares of the one who shot me. Feral spark like a flash from the paparazzi. But we never quit and never say die. We only trying to get paid and stay high. That's why we try to hustle for the long bread. This is the story of a warrior, I know you know it. True warriors, go ahead and make some noise. It ain't healthy to be making niggas paranoid. Hit your corner with my weapon, I don't need my boys. I'm doing 120 in the fast lane. Kick back, just relax, let me do my thing. Don't give a fuck about you suckers, gotta maintain. Money, power, and respect in this rap game. I ain't never been a quitter or a bullshitter. I was born a sinner, but I'm still a winner. Trying to make amends for my life of thugging. But the streets love a nigga I'm forever stuck in. No matter where I go, people ask me if I think my foes will really blast me. Fuck it if they do on my last day. I'm going out, living life the fast way. Forever will my name be up in lights. You come at me, better have your shit right. Cause my 46 will make you tighten up. The only fire that you want's my joint lighting up. This is the story of a warrior, I know you know it. True warriors, go ahead and make some noise. It ain't healthy to be making niggas paranoid. Hit your corner with my weapon, I don't need my boys. I'm doing 120 in the fast lane. Kick back, just relax, let me do my thing. Don't give a fuck about you suckers, gotta maintain. Money, power, and respect in this rap game. I came to show you all how I spit the flame. Exposing busters who think they got a little game. Any minute I can start, I put the mash on. Then we'll be chilling up in villas like the last dawn. Nobody called your mom, sorry man, we prayed for ya. Now there's nothing no one else here can say for ya. Very little words that were ever spoken. Oh, you little turds got the game broken. No joke, we bring the streets to your television. And radio, they make dope when they sell division. Some of us live what we're fucking saying. Somebody tell me when these actors hear a gun playing. This is the story of a warrior. True warriors, go ahead and make some noise. It ain't healthy to be making niggas paranoid. Hit your corner with my weapon, I don't need my boys. I'm doing 120 in the fast lane. Kick back, just relax, let me do my thing. Don't give a fuck about you suckers, gotta maintain. Money, power, and respect in this rap game. Seguimos en el aire, familia, más música a todo color y cada vez menos tiempo, solo nos quedan 8 minutos hasta las 2 de la tarde. Estaba sonando Warriors, Los Guerreros, el Speed Reel, uno de los componentes de Cypress Hill, con nada más y nada menos que Alchemist en la producción. Nosotros seguimos arriba, como decíamos, y tenemos a alguien que lleva un montón de tiempo esperando, se ha comido toda la canción por el teléfono. Hola, buenas. Hola, ¿estás ahí? ¿Qué pasa? Sí que me he chupado la cancioncilla, ¿eh? Bueno, por lo menos lo oyes por teléfono, ¿no? No, pero de puta madre, ¿eh? ¿Quién eres y de dónde nos llamas? Soy Alberto, desde Sevilla, tío. ¿Qué dices, Alberto? Pues nada, ahí escuchando que llevo un rato intentando pillarte y casi me quedo sin batería esperando, tío. Pues mira, mira, aquí estamos. Es difícil entrar, tío, pero por lo menos lo conseguí yo, tío. Bueno, mira, aquí estás, corre, aprovecha que no te quedes sin pilas. Venga, pues te pido una cancioncilla, tío, Pateando Amberes de recopilatorio de R de Rumba. R de Rumba, el álbum suyo, ¿no? El de Pateando Amberes de... Ah, vale, Amberes, sí, está guapísima. Pues el sábado que viene te la traigo, que hoy me has pillado, que no la tengo aquí encima, pero el sábado que viene cae, ¿vale? Pues la escucho, tío. Venga, primo. Venga, un abrazo para la peñita de la camareta, tío. Venga, un saludo, gracias por llamar. Venga, churra, un abrazo. Hasta luego. Seguimos con más gente en el teléfono, 900-138-138. Hola, buenas, ¿quién está por ahí? Hola, ¿estás ahí? Pum, pum, vamos a ver si podemos recuperar la llamada, que nos queda muy poquito. Estamos casi a punto de terminar aquí en el Rimadero, pero todavía hay tiempo para la música. Vamos a ver si podemos recuperar a ese oyente que es tímido, que no quiere salir. Hola, buenas. Hola, buenas. Hola, buenas, qué bajito te oigo. ¿Quién eres? ¿Desde dónde llamas? Soy yo, soy de Torrejón, tío. ¿Qué dices, loco? Nada, tío, me voy a poner un temita aquí o algo de Nach. De Nach. Voy a por delante, sí. De Nach, el último trabajo que ha sacado, ese doble CD, ¿no? Sí. Creo que la canción que me pides es con Flavio Rodríguez, ¿puede ser? Sí, tío, está. Venga, pues el sábado que viene cae, ¿vale? Empezamos con ella. Venga, Jota. Venga, gracias por llamar, Lupo. Hasta luego. Seguimos en directo, el tiempo va pasando rápidamente. Vamos a pasar un par de llamadas más porque no hay tiempo para nada más, familia. Hasta el sábado que viene. A ver quién está al teléfono. Hola, buenas. Hola, estás ahí, ya sabéis, 900-138-138, teléfono gratuito, muy poquito tiempo y un oyente que está esperando. Hola, buenas. Hola, hola, ¿estás ahí? ¿No quieres salir? Vamos a ver si recuperamos la llamada. En cualquier caso, ya sabéis que nos queda muy poquito. Tengo aquí una canción en la recámara para despedirnos. Estamos escuchando la versión instrumental, pero ya veréis cuando escuchemos la versión vocal que se quema. Eso va a ser para terminar, pero antes vamos a pasar esa llamadita que se nos resiste, pero que va a entrar. Hola, buenas, ¿estás ahí? Bueno, parece que no podemos recuperar la llamada. Vamos con musiquita y luego nos despedimos. Escuchen, familia, esta es la versión vocal y suena así, loco. Marvelous. What color so consistent, so debonair. As long this is classical. I'm a genius. This has got to be one of your. Allow me. Strilla rap spitter, silverback gorilla, mask killer. Heavy hoodie, cowhide, half chinchilla. Watch for squillers, cause they hassle the dealers for realer. Y'all little niggas, me, I lax and then gorilla, I'm chiller. Pillows of purple, had to seal up my circle with serious. When your cerebellum senses alert you. Polished church shoes, paroli homies, home on curfew. Who's commercial? I verbalize universal uniqueness. A nonchalant nigga, no secrets. With ambiance, never show weakness. Control leakage, live niggas know I speak it. Verbalize out of eye, cause be cohesive, flows freakish, though it's just part of the pieces to the puzzle, like the streets always been to the struggle, struggle. I am the truth. On a whole nother level, from the stones in the vessel to the chrome on the metal, I sold for the ghettos. ¿Cómo sonaba? Ya te dije que la versión vocal era un cañón. Él es AC, Antonio Cruz, directamente desde Brooklyn, Nueva York. La canción se llama I Am The Truth, Yo Soy La Verdad. Y su último trabajo, The Format, el formato. Casi que no tenemos tiempo para más. Y vamos a recuperar la llamada, pero se nos echa el tiempo encima. Como siempre, haber estado con todos ustedes ha sido un placer un sábado más. Y nos vemos a las 12 el sábado que viene aquí en Radio 3, como siempre, en el espectáculo radiofónico más grande del mundo, loco. This is state of emergency, bitches. What you want me to do? I'm sorry. I'm back. Let's go get them, Judge. Hey, hey, hey. Drummer some, shit, I already gave the summer some. It's the winter's turn, Hobie Hove is the coldest. I just get better with time, I'm like Opus. One, young, no two alike like a snowflake. Okay, show me what you got, babe. Words slurring, engine purring. Mommy front, but I'm so determined. Shots up a drone, now she in the zone. I ain't talking about the 2-3. Mommy in the zone like the homie 2-3. Jordan a chain, make no difference. We all ballin' the same. Nigga, I am the Mike Jordan of recording. Nigga, you might wanna fall back from recording. Shit that you write, it's not important, so I'd force him to go for the hype. For being brave, they may applaud him. But misery I will assure them. Oh, baby, just ignore them. True for dear, mommy, listen and learn. I got a drop, I just took up the top. It's your turn. Hey. Show me what you got, baby. Hands up and wave, and wave, and wave, and wave. Show me what you got, little mama. Show me what you got, bird lady. Show me what you got, shawty. Show me what you got, baby. Hands up and wave, and wave, and wave. H-O-V-A. Gold bottles of the Ace of Spades. Why the fool with these other guys? They all stingy. All these dudes know how to say is give me. Give me some head, give me some brain. Give me your number, give me your name. But if I get one night, baby girl, I swear I'll make you tell these other dudes, give me gotcha here. I take you shopping, take long trips. I take the coke off, you can take sips.